Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y volvimos y activando el sonido, porque nada puede malir sal. En ningún fucking momento puede malir sal. Activando, listo. Hola. ¿Se escucha la música? Hola, ¿qué tal? Porque esta vez, dice el usuario, no entiendo qué quiere decirlo, pero va a dejarlo arriba, no sé qué me está diciendo Happy. ¿Alguien que me lo pueda traducir? Que me da esa decisión. Sí, yo te lo traduzco, Mofus. ¿Viste el usuario de Discord que es operador? ¿Lo tenés con el volumen al 100%? Ya. A ver, voy a hacer una prueba. Espera, te lo muestro en vivo, así que mirá. Sí, 100%. Te lo muestro en vivo. ¡Ja! ¡Chan, chan, chan! ¡Se le decía! Bien, ya está. Ya a pesar de notar los nombres del programa, acuérdense de eso. Eso es mucho, muy importante. Y en un momento hablando. Sí, la temporada 2022. Sí, me encanta. A ver cómo muestra el reloj. A ver qué reloj está mostrando ahí. Pues no hace falta que usemos el reloj mientras. Ah, sí. No, sí, porque si no, no tengo el sentido del horario. Sí, sí, se escucha. Sean todos muy bienvenidos. Sí, sí, es hermoso. Se escucha a esta nueva temporada 2022. Y siempre le metemos, cada año le metemos algún condimento para hacer que todos los inicios del programa sean complicados. En este caso vamos a tener operador virtual, casi como si estuviéramos todos juntos en el mismo lugar, y no en Limgrave como estoy yo. Este año vamos a comenzar con Jaffi, haciendo de operador en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a todos, así todo, la primera vez que nos escuchan. Hola, somos Gamer Combate, un programa de videojuegos y tecnología que pasa todos los sábados de 19 a 21 por twitch.tv / Gamer Combate, facebook.com / Gamer Combate o por la 94.5 FM UTN Mendoza, por si nos están escuchando, también lo hacemos. Le quiero dar el pase de bienvenida a mis compañeros, como por ejemplo la persona que está debajo mío, creo, en este caso, que sería Fran. Muy buenas noches. Y además, al compañero Furro, digo, perdón, Monfo, que está a mi otro lado. ¿Te puedo parar ahí 2 segundos, Chacho? Sí. Obviamente. Perfecto, entonces. ¿Qué? Hola, Franco, ¿te puedo parar ahí 2 segundos, Chacho? Sí. Ah, bueno, ahora sí. Oh my god. Me chorearon. Creo que reconozco ese audio de cierto podcast. Ya no tenemos ese igual. Ahora tenemos una musiquita nueva, gracias a Wally, pero que queda guardado en mi corazón y en mis videos viejos. Así que no hay muchas gracias. Va a quedar para Gamer Combate, me gusta eso. Hola Macarena Rodríguez, te saludamos de acá, estamos viendo. Recuerden que estamos en vivo tanto en facebook.com / Gamer Combate o twitch.tv / Gamer Combate. Todos los comentarios van a salir al aire, nosotros vamos a tratar de interactuar con ustedes. Y además, yo sé que el día de hoy vamos a estar regalando un juego. Sí, ¿me van a estar regalando un juego? No, vos le tenés demasiado juego. No. Para allá, vos. No, por favor, no. A Fran, de hecho, tenemos que quitarle el juego. Porque es demasiado, queremos que te relajes. Vamos. Nunca. Si me sacan juego, me voy a otro medio. ¿Al medio de qué? ¿Al medio de qué? Así que, bueno, en pleno humor seguro que me van a aceptar. Así que saben, ¿eh? Bueno, entonces interrumpo 2 segundos para que Chacho redondee el sorteo, así puedo presentar la persona que tiene el cuadrado naranja detrás. Dale Chacho. Muy bien, vamos a estar sorteando un juego que no lo tengo, yo no lo tengo. Por qué me lo dejan a mí. Vamos a estar sorteando el juego de Elder Scrolls 4 Oblivion, la edición GOTY, o sea que viene con todos los DLC que podían existir en toda la galaxia. ¿No es cierto, Mambus? Sí, tiene todo. De hecho, me dieron ganas de quedármelo, pero después digo, voy a terminarlo al 100% y me hace mal, porque lo terminé en su momento, pero sin DLC. Y me va a hacer una enfermedad. El que lo gane y me doy el plátano, pues lo vamos a mentir. Bueno, Mambus, ¿qué tiene que hacer la gente para participar? Tiene que decir qué juego estuvieron jugando este verano o qué juego les gustaría haber jugado este verano, porque es parte de la tertulia que vamos a tener más adelante. Y es eso. ¿Qué estuvieron haciendo en este receso de Gamer Combate? De juegos. Muy bien. Okay. Ahora sí, Happy, puedes preguntar a la persona de fondo naranja que no es furra. No. Sí, ahí va. Presentación. Sí, uno, dos, tres. We are estirando. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Buenas mañanas, tardes, noches, depende del lugar y del momento que nos estén escuchando. Es buenísimo poder lanzar esto, que todos estemos escuchando al mismo momento y no tener que fingir que lo escuchamos, como hacíamos hace 2 años. Ese gorro Luigi que me tenté de comprar en Nintendo New York, me lo retenté, no sé por qué no lo hice, porque tenía la plata para hacerlo. Pero hermoso, ya me voy a poder hacer el gorrito, voy a dejar el bigote en un momento de Luigi. No se escucha, Fer. Perdón, me había muteado para el teclado. Te voy a contar una historia. ¿Ves ese gorro? Sí, Capi, sí. ¿Ese que está ahí? Bueno, ese me lo compré en el... No lo compré en Nintendo New York, lo compré en un ThinkGeek, porque lo vi y dije, no puedo no llevarme a Capi. No, no lo vi. Pero no quería que se hiciera mierda en la valija, en la valija, ni en la mochila. Entonces me lo llevé puesto en el avión. Cuando vamos a pasar por el control de la TCA, nos dijeron, había una cola re larga y nos dijeron, no, vayan a hacer el chequeo rápido por la TCA, pasen por acá. Un chabón gigante así, tenía, no sé, como 2 metros, una espalda así, me mira, lo mira al otro grandote que estaba con él armado hasta los dientes y le dice, it's from the new Mario game. Y se puso a charlar y me dice, pasaba, no hay problema. Listo. It's a me. It's a me. Mario. Bueno, te lo incauto. Así que nada. No me lo incautaron. Así que te lo tendrías que haber traído. No, es que. A ¿qué ver, problema? Sí, tenía que tener varias cosas que después, viste, tuve quilombo, no importa. En un momento voy a hacer el canal de YouTube de Monfeo viajando, donde voy a mostrar todas esas películas, porque hay gente que me empezó a seguir. Teníamos que hacer un canal aparte. Viajero con más. Estaría re bueno. Bueno, terminamos la ronda de presentación. Vamos con la presentación del señor de la pelada prominente. Sí. Así es, el señor de la pelada prominente, que se escucha algo así. Che, ¿cuál de los dos pelados y que tienen así como Metal Gear? Porque. Sí. Creo que en esa presentación, hola, ¿qué tal a todos? En realidad se refería a mí, it's a me, el chacho, que justamente el problema es que tenemos 2 pelados prominentes que podrían tener de presentación a Metal Gear. Sí, sí, es... Sí, bueno, y si seguimos con las lentes, también es un problema. O sea, en realidad podríamos estar... Si débil es un quilombo. Yo lo que pienso es que deberíamos ser parte del mismo ser. No sé. La fusión. Chacho, no sé qué me estás proponiendo. Son una pequeña. Podemos hacer así como una fusión. Con los dedos. ¿Qué tal? El día de la fecha nos le vamos a traerle en este programa, que siempre traemos noticias. Vamos a traer juego de la semana. No sé si trajo Monfus, pero bueno, sí, eso es el problema de él. Sí. También vamos a hablar un poquito, bastante, porque tenemos una sección para eso, de la película de Sonic, que estuvimos viendo con Monfurro. También vamos a hablar de Elden Ring, de lo que pudimos ver y comparar y ver si es para todos o no. Y al final vamos a estar hablando de todo lo que jugamos en el verano. Así que recuerden. Pero antes de todo eso, vamos a escuchar lo siguiente. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. No está en la cámara. Mirará. Ahí está, se presentó solo. Es Happy Mr. Operator. Viene ahí la operación de Gamer Combate. Quiero decir una es cosa. Increíble. La mejor intro de Super Smash que existe es el de Wii. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. No, el de Switch. No, el de Wii. El de Wii es. No. Tiene el mejor tema. No, el mejor tema es. No. Mi discusión. Bueno, antes de seguir eso, voy a leer un par de comentarios. Que chacho, yo te pido que vos te atento a los de Facebook. Yo voy a estar en Twitch porque hasta que el señor de la empresa M de acá en Mendoza no se digna de poner fibra óptica en esta zona, así que quéjense. Vamos a estar viendo acá hay gente nueva que está plancha Loader, que es Agustín. Ahora no, Agustín, el nombre. Bueno, plancha Loader está agregado acá. Smoothie de uva, me encanta smoothie de uva. Está buenísimo. Qué rico, igual. Qué rico, sí, posta. Acá Iki dice, bueno, son los Twin Blood Snakes. Ese es muy bueno del programa. Sí, por favor. Me encantó. Ahí se saca un pedazo, por favor. Chacho, por favor, cuando vaya a Mendoza tenemos que hacer recrear la tapa de Twin Snakes. Hay una cosa que bueno. Chacho me hizo darme cuenta cuando estaba caminando por el puente de Blue y me tenía que comprar, viste, el cosa de la, el de la lluvia amarillo, pero no podía hacer el salto para recrear lo de Snake. Y habíamos tenido parte de presentación nueva. Tal vez yo muerto, pero voy a recrear esa introducción. En fin, vamos al primer tema. No sé si quiere pasamos a la sesión Yuritos. Esto, Jafi, está en lo tuyo. Por supuesto. Vamos a ir al primer tema que tenemos para ustedes y que lo pueden escuchar desde el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Vamos a escuchar Blinded by Light. Hecho, es un cover de Final Fantasy XIII. Fran, te lo presento. Blinded by Light. Ahí está, por eso me sonaba. Hecho por Toxic Eternity. Lo escuchamos y volvemos con Yuyitos, noticias y el juego de la semana. Todo junto en este programa. ¿Sabías que? ¿Qué hubiese sido de BioWare Si no hubiese tenido tanto éxito con sus primeros videojuegos como Mass Effect, Dragon Age o Star Wars The Old Republic, probablemente seguiría desarrollando software para médicos, tal como recuerdan sus dos fundadores, el Dr. Ray Musica y Greg Sestchuk. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. No tenés que hacerme cargo de nada de eso, como me encanta. No te preocupes, bueno, vas a encontrar la forma de quejarte. De paso, le mandamos saludos a Tommy, que nos grabó justamente el segmento este de ¿Sabías qué? Está grabado por Tommy, que adivinen qué, además de gamer, es médico. No, además síganlo por Instagram, porque además es nuestro médico cuando nos vamos de viaje o de gira, es nuestro médico personal. Así que no me acuerdo, lo estoy buscando ahora mismo. El doctor Sapino. Doctor Sapino. Tiene muchos consejos relacionados al mundo de eSport, videojuegos y hacer ejercicio y tener salud. Así que está muy bueno señalarlo. Ahí se escucha un poco con estática, puede ser ruido. No, se escucha como que va y viene la música. A ver, voy a parar una cosa y. Dale, yo sé, vos manejate. Hacer a que se tengan de. Ahora es tu culpa, ya no me importa nada. Perdón, acá quiero aclarar una cosa que está pasando en Twitch. Ganó Life Light como mejor tema de Super Smash, así que lo lamento mucho, chicos. La gente de Twitch habló. No, bueno, porque estoy influenciando por tu persona y no nos avisaste de eso, así que hay influencia y votaciones maravillosas. ¿Cómo que no? Yo ahí puse vayan a responder la poll mientras tanto, si ustedes no le estaban prestando atención a Twitch. Gamer Combate solamente me interesa el tema de Wii. Acá es una autocracia. Ya que estamos, bueno, voy a recordar estamos sorteando Elder Scrolls 4 Oblivion Gold Edition para todos aquellos que nos puedan responder, tanto en facebook.com/gamercombate en el vivo o en twitch.tv/gamercombate. ¿Qué juegos estuvieron jugando este verano o durante el receso de Gamer Combate? Porque es lo que vamos a hablar en la última sección del programa. De paso le mandamos saludos a Descartes, que nos dice: por fin mi dosis anual de Gamer Combate, adiós al síndrome de abstinencia. Sí, es hermoso. Bien. Necesito que, ya que estás Descartes, te lo encargo a vos, y que sé que nos estás escuchando por Facebook. Decinos si se ve fluido, si se ve mal, si se corta, y si no, cualquier problema, a Jaffi. Bien. En verdad se caga Chacho, se culpa de Chacho. Hemos distribuido problemas. Ya van a entenderme un poco mejor. Hola, señor Booker, la persona que cae cuando como quiere y que más le vale venir a buscar las cosas de que tiene acá. No, pará. Mandé un mensaje, se me hizo tarde porque me estaban ganando en un torneo. Ah, me perdiste. Booker, vamos. A ver, espera, voy a defender a Booker. Por lo menos vino peinado, arreglado y con un fondo que no es una mazmorra de asesinato. Yo estoy peinado. O sea, que podría ser desde que me vino a vivir acá, yo no he tenido más el fondo de la mazmorra de asesinato. Es verdad. Espera, estoy pensando. Para. Solo voy a decir que tienen que escuchar esto ya que Booker ha llegado. Ahora lo puede escuchar, te das cuenta que es la primera que lo escucha en vivo. Hola, yo solo voy a hacer el signo del anillo. No. Perrito. ¿Qué tiene una sombra? No sé por qué vi como una sombra. Es bueno, un perro, boludo, no es una sombra. Son cosas que se entienden si nos escuchan por Spotify. ¿Alguno le queda el juego? Él también va a entender. ¿Y dice dog? No lo puedo. Bueno, después lo explicaremos. Vamos a estar con el primer juego de la semana del 2022. Empezamos con un clásico que, si no se dan cuenta, estoy vestido para la ocasión. Un juego de 1990. ¿Cómo está vestido? Para la ocasión. Sí, no baje, que la cámara no baje, por favor. Estamos hablando de Super Mario Bros. 3, mejor conocido en tierras niponas, como uno de los mejores. También es verdad que es conocido como uno de los mejores juegos de NES, pero también se conoce como Super Mario Bros. 2. Así está producido. Me encanta Super Mario Bros. De hecho, espera. Super Monfuru 3. Ahí te lo digo. ¿Por qué Monfuru? Decir que el Twin Monfuru es muy bueno, porque Super Monfuru 3. Yo creo que califica como nombre de programa. Sí, Super Monfuru 3, la verdad. Bueno, Super Mario Bros. Tsutsuri. Es lo que dice acá. Bien. Este juego que se empezó a producir en 1988 iba a seguir en verdad en 1989, pero hubo un problema con unos chips que tenían que usar para este juego que hizo que se atrase. Eso hizo. No voy a hablar mucho de qué trata el juego porque creo que toda persona que haya jugado un videojuego lo ha escuchado. Mi vieja lo conoce, mi abuela lo conoce, pero no sabe de qué trata, pero sabe que existe Super Mario Bros. 3. Es tan exitoso. ¿Pero tu vieja sabe la verdad de Super Mario 3? No, no sabe la verdad que está, se escribe Hell. Si vos vas a hacer una preferís de los números de los niveles a letras, dice Hell. Pero fuera de eso, que es un chiste de la película original, que de hecho sí. Eso la verdad no lo sabía, yo me refería a lo del teatro. Bueno, no, eso le voy a contar. Vaya de todo lo que pasa, Super Mario Bros. 3 iba a salir, salió en 1990 por un tema de que, bueno, los chips estos que se estaban atrasando por un tema de faltantes. Eso hizo que se avivara y empezara a hacer publicidad de otra manera. Una de las publicidades más conocidas es de la película de Wizard. No, de Witcher, de Wizard. Sí. En esa, que es uno de los juegos, esto hizo Universal pensando que, basándose en los torneos que empezó a hacer Nintendo en 1985-86 para promover su industria. Y una de las sorpresas que estaba es una gran publicidad de un chico con autismo, que, bueno, bla, bla, bla, pasan cosas. Pero es muy bueno videojuego. Llegan y el último juego que muestran es una novedad para la época, es Super Mario Bros. 3, que nadie conocía. De hecho, hay gente que creía que era falso eso. Ahí se hizo el anuncio oficial. Pero no entendí el tema del chico con autismo. ¿Qué tiene que ver eso? Ese chico era muy bueno en videojuegos. Que el protagonista de la película. Entonces lo acompañan Cross Country, que los padres no querían y nada, entonces como que se lo llevan cross country entre amiguitos y creo que los hermanos mayores, si no me equivoco. Y terminan, nada, o sea, como todas las películas, ¿no? Al final los padres lo van a apoyar y toda la bola. Y era una publicidad, y la verdad, era la única película de videojuegos que teníamos decente de chicos. Tengo un dato de color, de hecho, en ese torneo que juegan en esa película, que es de Wizard, juegan con un cartucho especial que hay pocas ediciones en el mundo, de hecho uno de edición limitada, que es un cartucho que se llamaba Nintendo World Championship, venía dorado y venía con un selector mecánico para jugar los tres juegos. Bien. ¿Sí? Cuando uno jugaba solo un nivel, te daba un puntaje, luego te lo pasaba al otro y luego al otro. Cuando terminabas, te daba el puntaje y eso era lo que notaban y lo que jugaban, y por eso lo definían en Mario, Super Mario Bros. 3. No, chacho, ese juego salió antes de Super Mario Bros. 3, pero fuera de eso. Y ese chico autista creció y se convirtió en Monfu. José Luis, escúchame, bueno, fuera de todo eso, el juego originalmente iba a ser isométrico, pero tenía problemas con la plataforma y los saltos. Esa idea se descartó y por lo tanto se incluyó partes diagonales de diseño, que para el momento era una locura. De hecho, tuvieron que poner un chip de RAM extra para que se pueda mover tanto horizontal y vertical a la vez. Eso fue raro para la época. Agregó un montón de trajes nuevos, a diferencia del Super Mario Bros., que no era el Super Mario Bros. 2, pero bueno, y el 2 Levels, que ese es el 2 original que hablamos en anteriores programas. Este juego añadía mucho contenido, entre ellos lo del traje del Tanuki, el del que se pone que puede volar y planea, el de Super Tanuki, el de la rana, el de la botita y demás. El juego consistía en que Bowser estaba invadiendo el reino champiñón por 15ª vez, pero esta vez mandaba a los hijos en los diferentes reinos, creo que eran 7, y después tenía una batalla final contra él, con una varita que es la que recuperamos cada vez que le agarramos a un enemigo, que convertía a todos en plantas y animales. A todos los del reino. Más allá de que había un par de diferencias entre Japón y Estados Unidos, la diferencia principal en Japón y Estados Unidos, más allá de algunos textos, en Estados Unidos, cuando salvabas al final a la princesa, te decía: lo siento, Mario, pero la princesa está en otro castillo. Jaja, era broma. Eso lo agregaron en la versión americana. Jaja. Es así. Y además que era más difícil la versión japonesa, porque la versión japonesa, si vos tenías un traje, te golpeaba y te volvías chiquito de una. En la versión americana, que es la que nosotros también conocimos, te golpeaba y te quitaban el poder, pero no te volvías chiquito. Así que es como que tenías dos vidas. Eso, perdón, como comentario. Eso tiene que ver con una concepción que tenían los japoneses de todo el mundo occidental, tanto para el desarrollo de los videojuegos como para jugarlos. Y que sí, era que los occidentales no podían jugar juegos difíciles ni podían desarrollar buenos juegos. Historia sí, para otro día relacionada con sí, el Donkey sí, Kong Country. Va un poco, no, también va con el tema del western, el desarrollo del western RPG y la oriental RPG. Perdón, sí, yo quiero decir una cosa. El otro día justo estaba escuchando a un flaco que decía que en realidad los japoneses son los que hacen juegos más atractivos para los americanos, porque ellos entienden la cultura americana. O sea, es como que los chabones entienden qué es lo que se vende allá y no están biaseados por todo el ambiente. Por eso, por ejemplo, Silent Hill, siendo cuando fue japonés, se vendió tan bien allá, y cuando fue cuando lo empezaron a agarrar compañía fuera de Japón, ¿no? Sí, me ocurren un montón de eso de tertulia, eso para un momento de tertulia. Super Mario Bros. 3 fue considerado uno de los mejores juegos de la época, al punto que tuvo su propia serie. Imagínate que salga una serie de dibujos que no se llame Super Mario ni Super Mario Bros. 2. En la serie era Super Mario Bros. 3, punto. Es como que salga The Witcher 3 y te olvidas que existía el 1 y el 2. Así fue el éxito que tuvo, una caricatura, un montón de cosas. Que después salió Super Mario All Stars, que salió como un remake que venía con todos los demás Mario. Y uno de los juegos que hasta esa época fue vendido sacando los juegos que venían con la consola incluida, con toda la influencia que tiene en los videojuegos que venían. Y es de los juegos, sacando las empresas que hicieron después, independiente y todo eso, uno de los que más exprimía la NES. Porque consideremos que el juego pesaba cerca de 500 KB, que casi una imagen te pesa eso. Todo el juego pesa 500 KB. Y bueno, una de las cosas que se reveló, que son las más recientes, que con esto termino, cerca del 2012, creo que fue el 2012, en una entrevista que le hicieron a Miyamoto, entre varias preguntas, de que había muchas escenas que parecían que estaban hechos como cartón, o que no tenían fondo, o que tenían fondo contra el cielo, cuando no tenían que tener, como si estuviera atrás de una pared en vez del cielo. Y después sí, estaba el rumor de que sí, era toda una obra de teatro. Y sí, Miyamoto confirmó que la esencia de ese juego es una obra de teatro de lo que fue Super Mario Bros. 1. ¿Pero así lo pensó? Lo pensó, sí. Sí, está confirmado eso. Está confirmado. De hecho, están los papeles, hasta han mostrado documentación y está puesto que es una obra de teatro que venía, que entre todos, por eso Bowser no son tan enemigos, ¿entendés? Por eso al principio, al final de cada nivel, en realidad al final, no al principio, tenías como el detrás de escena del... O sea, ¿viste la pantalla negra? Que se ve como cosas colgadas con hilos. Eso es porque es como que estaba representando todo, que era un coso de teatro. Claro, mirá. Listo, juego de la semana. Muy bien, creo que ya tenemos como que ir a algo que se llama tanda. Que todos los que nos estén escuchando en vivo van a darse cuenta que no pasa nada, no pasa mucho tiempo, no hay ningún problema, lo vamos a seguir, no se van a dar cuenta. Vamos a la tanda y volvemos. Recuerden el sorteo, eso, importante. Y recuerden mutearse antes de ir a la tanda. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. Micro corte, recordemos que bueno, acá Smoothie de Uva tenés que avisar sobre qué estuviste jugando el fin de semana, el verano. Bueno, Monfu, me encanta porque voy a recordar el sorteo. Estamos sorteando una versión completa de Elder Scrolls 4 Oblivion, la versión GOTY que tiene todos los DLC, para todos los que nos respondan por Twitch o por Facebook. ¿Qué juego estuvieron jugando en el verano, Monfus? en el verano. ¿Sí? Sí, sí. Todas las respuestas las vamos a llevar al final del programa y ahí vamos a hacer el sorteo y lo vamos a transmitir y van a ver y va a ser todo hermoso. Perdón. Lírico. Yo quiero decir una cosa, estoy muy feliz, me acabo de dar cuenta. ¿Podemos escuchar lo que está sonando en la radio? No lo puedo creer. Dos meses venimos anunciando eso, ¿viste? Aparte, Monfu lo dijo, es la primera vez que lo está escuchando en vivo. No, estoy muy feliz, chicos, de verdad. Gracias. No sé a quién le vendiste el alma, Monfu. A Jaffi. Así que gracias, operador Jaffi. Monfu, ¿querés que larguemos con la sección de Cinemate o nada? Dale, no tenemos introducción de Cinemate, no tenemos tema todavía. No, así bueno. La gente que quiere trabajar con nosotros y quiere proponer un tema para hacerlo, está perfecto que lo haga y nosotros le damos la voz encima y lo usamos sin pagar ningún interés de propiedad intelectual. Ahí estoy mostrando su sección. Pero bueno, ya hay cambio de lo del Sonic. Bueno, muy bien, mientras tanto yo voy haciendo la introducción. La sección de Cinemate es como una manera que tenemos nosotros de decir, de todas estas últimas películas que están saliendo de videojuegos, que tratamos de verlas, ojalá Sega nos mandara las entradas, me encantaría. Y con Monfus, bueno, fuimos a ver, no en el estreno, pero fuimos a verlo ayer, la película de Sonic 2, o Sonic the Hedgehog 2, o Sonic 2 la película, como se conoce por estos lados. Para decirles si se los recomendamos, si no, qué tan adaptada está, nada, no sé, lo que quiera decir Monfu, está en todo su derecho. Lo más importante es que Cuello Botella nos acaba de dar $1 y nos dice Booker está, hashtag Booker está feliz. Algún día vamos a hacer el cafecito y que hace eso, que se lea, viste que tenés una cosa para que se conecte el API de Streamlabs y lea en voz qué es lo que el que donó. Diga en voz lo que dice, así que eso estaría muy bueno. O sea, necesitamos una voz que nos interrumpa de nuevo. No, eso se activa, Así que bueno, ahí lo tengo que agregar a la lista, no me recuerden, acá no están los datos. Bueno, mientras Monfu está haciendo todo su laburo, yo le voy a hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no había visto la película La 1, sé de qué se trata. De hecho, Monfu me hizo todo un resumen de lo que pasó en La 1. Pero bueno, es una película que es bastante como más familiar, o sea, la podés ir a ver con tu sobrinito, estrecha para niños, está. Y bueno, lo que te va a contar un poco es la introducción al mundo de Sonic y este mundo como medio realista de Tails o Colitas, o Colitos, porque algo así parece que presenta en la película. y la vuelta del Dr. Robotnik o Eggman, o como le quieran decir, que vuelven con el personaje de Jim Carrey. ¿Sí? Nosotros fuimos a ver la parte de la versión que está doblada en español, en la cual tiene voces de Sonic de Luisito Comunica, o sea, del youtuber. No sé si decir quién, pero está la voz de Mario Castañeda, que si no conocen quién es Mario Castañeda, es el que dobla la voz de Goku y la voz de... por ejemplo, una de las cosas, ya que estamos hablando de las voces, una de las cosas que quizás a mí sí me pareció que estuvo bueno es que, por ejemplo, el que hace, no lo tengo a la mano, pero el que hace de actor de doblaje de Jim Carrey es el que le hace de actor de doblaje siempre a Jim Carrey. Sí, entonces, sí, vos de alguna manera identificás la voz en español con Jim Carrey, que era uno de los problemas porque el Monfus queríamos ir a verla en inglés en realidad para escucharlo a él, pero. No entra. Pasa que como también crecimos escuchando Ace Ventura en español, la asociación la tenés igual. Yo la vi en inglés particularmente igual. Bien, Wally le dijo, la fui a ver sin mi sobrinito y pasé un poco de vergüenza existencial. Porque hay unas escenas, verdad, que son mucho, muy para niños, pero muy orientadas para yo. De hecho, hay escenas que se sienten que están al pedo realmente. Así, no... Se puede disfrutar igual, hasta te diría que Jim Carrey no actúa, no es tanto salvataje como hizo en la primera, porque la mitad de la película salvó Jim Carrey, punto. Acá está, hola César Mus. Acá es menos, acá se siente que es menos Jim Carrey y es más Robotnik, se siente más la forma de ser, porque en la anterior era muy Jim Carrey. acá está igual esa forma de él. Bueno, a mí sabes que todo lo contrario, o sea, y me pasa con Jim Carrey. Para mí fue Jim Carrey toda la película. Pero se, a ver, no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que se siente menos que lo que fue el anterior. El anterior era demasiado Jim Carrey. Hasta a veces parecía que era Ace Ventura. Y no hacía de Ramón. Sí, pero eso, sí, sí, sí, eso sí. Igualmente dentro de eso, por ejemplo, yo que no había, si bien no vi la 1, me la contaron y qué sé yo, obviamente podés verla sin que te digan demasiado, podés pasarla bien, de hecho no hay ningún problema. Y aparte lo que tiene también de que quizás está bueno es que la introducción es correcta de los personajes comparado al videojuego, ¿no es cierto? Está el mundo del hongo que te lo introducen en Sonic & Knuckles, estaba Knuckles porque lo vimos recién en el tráiler. Hay, bueno, otros personajes que de hecho vuelven de la primera película, que quizás esos son un poco los que están más de más, porque son los que inventaron para esta adaptación cinematográfica. Pero dentro de todo, yo la vi correcta. De hecho, el tema de lo que van a buscar al final, quizás se siente más como una película de aventuras por el mundo, ¿no? Porque van a Siberia, van a otro lugar de montañas, demás. Si bien yo no estoy muy en claro, a mí no me gusta mucho que Green Hills, como Green Hills, sea un lugar de Estados Unidos, ¿sí? Como en el juego, de hecho, cuando empieza, te muestran una escena, creo que es de Sonic corriendo, por lo que era Green Hills en el juego, y después de repente está en el otro Green Hills. Entonces, es como... Claro. A ver, igual fuera de eso, que una de las cosas que tuvo Sonic en general, es decir, la 1 y la 2, que a mí no me gusta, la primera es un road trip, básicamente, que no tenía sentido siendo Sonic. Y básicamente era Sonic solo. Acá como le llamaba Tails, Knuckles, y hay más participación de Robotnik en sí. De hecho, dejan más de lado esa subhistoria que pasa de un casamiento que a nadie le importa. Que de hecho hay una escena de, qué sé yo, son 10 minutos de la película que para mí tenía que haberse quitado, donde son protagonistas. Claro, son protagonistas la que se va a casar, el tipo que podía haber contratado a Terry Crews. Hubiera sido buenísimo. Tranquilamente. Porque es una escena tan estúpida, me parece hasta de más, que no tenía que haber estado. Y escena que ni siquiera tiene sentido. Esa parte no tenía que haber estado. Para mí, el casamiento era, me pasó, una excusa para que no estuviera. Y Sonic. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo hasta la postcrédito. Y fue como dije: bueno. Ok, usaron un montón de tiempo que por ahí era medio al pedo. Pero tiene sentido a dónde quisieron ir. No, la parte que se empieza a pelear por el tema del casamiento, por cosas que no van a contar. Igual, bueno, el casamiento no es menos, se puede spoilear. Le pasa algo del casamiento y va a ser que se enojan, la que se va a casar y que va a ganar al marido, qué sé yo. Y son 10 minutos de eso. ¿No sabes qué tiene que ver con Sonic? Sin nada. Sí, no, pero me refiero, por lo menos te sirve dentro de lo que es la película, no Sonic, para establecer a dónde están yendo. Para decirte, ok, pasó esto por este motivo. Capaz fue muy largo, por ahí lo podrían haber reducido. Tenía que ser un casamiento, una excusa para que directamente sacaran los personajes humanos. ¿Entendés? Para eso. A mí me parece bien que estén los personajes humanos igual, Justamente esa es la parte en la que yo iba. Como la película está más orientada a una aventura alrededor de todo el mundo, esa es la conexión que tienen como para pasar del lugar este de montaña que era Siberia, no me acuerdo. Sí, Siberia. Era una montaña, a Hawái, o lo que parece ser Hawái, porque en realidad creo que lo dicen, pero no me acuerdo. Sí. De golpe, ¿no? O sea, como que ese es el setting y por qué está. Lo que sí por ahí es. A ver, yo espero en una película, sobre todo para toda la familia, que por ahí era muy larga, porque creo que la película dura 2 horas. Al final yo notaba que Monfu no le aguantaba la vejiga y que a los nenes también un poco perdían como el entusiasmo. Sí, para mí tiene que ser excepto, y esto es algo que nos pasó, que a Monfu le spoilearon el postcrédito. El nene cuando estaba por hacer, ahí viene la escena de, y dijo qué es lo que pasa, y estaba. Dijo qué es lo que pasa, y no, yo le digo, eso pasó. ¿No le metiste un cachetazo al pibe? Estaba al lado mío, separado por una cuestión y no me daba el brazo. A ver, fuera de eso, sacando esa escena que para mí es innecesaria, faltó, que yo no entiendo por qué, de hecho hay una referencia a la música de Green Hill de Sonic, en un tono de llamada cuando lo llaman al protagonista, a uno de los protagonistas, al compañero. Pero muy cortito, yo no entiendo, si, porque yo digo, bueno, hay un problema con los derechos de la música que no puede usar la película. Lo usaron en una escena. ¿Por qué no pueden haberlo usado en otras escenas? En vez de poner rap genérico. Porque creo que tienen un límite la cantidad de tiempo que la pueden usar. Sí, sí, hicieron sí, como si fuera. Tono. Sí, para, te lo voy a decir así. Es... Listo, hasta ahí. Y lo repetían 3 o 4 claro. veces. Puede ser, ¿ves? Por ese lado que hizo el Booker igual. Y después. Ahí, pero justo con Monfus veníamos hablando de eso, de que por qué no estaba la canción original y lo pusieron, o sea. A ver, eso muy bien. Igual, a ver, pagaron los derechos de Guns N' Paradise, pero no pueden poner Green Hill. Déjame de joder. Y bueno, que se lo, también Sony... depende que te lo tienen que ceder a los derechos. Y sí. Nintendo. Sí, es Sega esto. Es Sega. No, es Nintendo. Sega. Está metido en Nintendo. Bueno, no, si Sega se prostituiría bueno, por los Nintendo. Bueno, esto también choca un poco. Te digo el ritmo de la película. Empieza con un Sonic en medio de la ciudad actuando como Bruce Willis y Batman para los celebres, básicamente. hay una referencia, hay chistes de referencia jodiendo a Marvel, jodiendo a películas como Indiana Jones, hay referencias a eso, hay referencias a los juegos, donde se ven hasta portadas, se ven manuales de instrucción que tienen la forma de un manual de Sega, y los tiran muy así como muy de reojo para que te des cuenta, pero no, viste, acá está la referencia, te la tiran muy de costado. Y el ritmo de la película es como, esto es Sonic, baja diciendo qué carajo estoy viendo, y después, esto es una película de Sonic. Ese es el ritmo de la película. Está buena para una película de un fin de semana, para ir a ver con sobrino, para ir a ver, porque tenés ganas de ir a ver una película genérica de Sony. No esperen, para mí, hasta ahora, la mejor película de videojuegos, sacando Warcraft, que sabemos que no va a continuar, es Detective Pikachu. Pero acá en la Sony... Bueno, a mí Detective Pikachu me resultó mucho mejor en cuanto a construcción del mundo, sí. Pero es lineal, predecible... Sí. Y hasta cierto punto no sé si no es mejor Sonic 2. En historia, ¿eh? Ahora, no, en la construcción no. del mundo, Detective Pikachu le gana por todos lados. A ver, también pasa lo de Esmeralda. Y sí, van a ver si conocen Sonic. Lo que pasa cuando junta todas las joyas sucede. Bueno, está la... spoiler, viejo. No, bueno, pero está la Esmeralda de Sonic. Monfú. Monfurro, dale. Y, eso me resultó que lo quemaron muy rápido. Pero, Marvel si hubiera hecho 6 películas. Sí. Hubieran dicho para mí... en la búsqueda de la esmeralda, en vez de la esmeralda gigante caos que tiene a todas, que hubiera sido buscar una por una, en vez de buscar la una única. Y sí. habían sacado la escena de casamiento. Y hablando de buscarnos, ¿vamos a buscar el tema siguiente, por favor? Muy bien, el tema siguiente tiene que ver con Sonic. Vamos a escuchar un cover hecho por Longest Solo Ever, porque es solo un solo, es un flaco que, si lo pueden buscar en YouTube, está re bueno, porque toca todos los instrumentos él solo y después lo edita, hace un cover del tema de Green Hill, de la zona Green Hill, lo escuchamos y volvemos con las primeras cebadas de Elden Ring. Thank you. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y volvemos con la música que debería bajarse el volumen y aquí ya está. Solo voy a decir una cuestión, Mofo, ahí te interrumpo. For the future references, vos tenés que esperar a que entra la música arriba, yo voy bajando. Ah, que ya no estaba. Y ahí vos entras a la. No, más allá de. Listo. No, no nos deja trabajar, Monfu, por Dios. Sí, que siempre. De paso saludamos, bueno, saludamos a César Mus, que ya lo hemos saludado, a Sebastián Ricardo Cruz, por Facebook, que nos están. Les recordamos que de paso estamos sorteando una copia de Elder Scrolls 4 Oblivion completa, GOTY, con todos los DLC, para todos aquellos que nos puedan decir qué juego estuvieron jugando en el verano, y nosotros vamos a compararlo con lo que estuvimos jugando al final del programa, y luego hacemos el sorteo entre todos los que participen en el vivo de Twitch o en el vivo de Facebook. Así que, hágalo, please. Monfu, ¿algo que tengas que decir? No, eso no. Monfu va a entregar estos stickers que tengo acá, que me trajo Jaffi y me dejó 100.000, así que Monfu va a entregarles personalmente a cada uno los que digan que quieren sticker de Hipercombate. Me porque tengo 100.000 que me dejó Javi. Che, espera, yo dejé en Brooklyn y no sé si me pueden poner la multa por lo que hice. Yo dejé después de Brooklyn. Por eso no subí ninguna foto al respecto. No, creo que no, igual pegué un lugar que había otro. Subila, ya está. ¿Sabes cómo nos van a empezar a escuchar? Sí, por eso, subila, vos subila, alta foto. Bueno. Espera. Yo, a los que estén en Mendoza, no tengo problema. A los demás, no sé, gánense algo. O páguenme el pasaje. O esperen que vaya a Buenos Aires, no sé, cuando viaje. Háganse una vaquita si Monfus puede entregar. Ya saben. ¡Ay! Bueno, ya que vamos a hablar de eso, podemos hablar del anillo de Elden, ya que estamos. Porque eso es lo que hemos venido. No, perdón. El anillo del viejo. Del anillo del anciano. Del anciano, bueno, sí. Bueno, del anciano. Bueno, en realidad no, la traducción, en realidad, sí, y ahí vamos a dejar el chiste. En realidad es el anillo de Elden, ¿sí? Ese es el problema que van a tener con un montón de cosas que se. De traducir de este juego. Darnish. Si ustedes, algunos, claro. Si ustedes no saben qué es lo que es, viven debajo de un fuego, que eso, yo les voy a presentar qué es lo que es el Darnish un poco, mientras Monfu pone videos que no van a entender de atrás. No se preocupen, aún jugando no lo entienden. No, sí. Más o menos. La historia fue así, más o menos. Resulta que es un juego que fue desarrollado por From Software. Y en un trailer en junio del 2021, lo único que mostraron fue el título del juego y que dijeron que era un nuevo mundo hecho por Miyazaki, que es el creador de juegos como Dark Souls y de Demon Souls. Y Bloodborne, creado con colaboración, decían en principio, de George R.R. Martin. ¿Quién es George R.R. Martin? Bueno, es el escritor de los libros de Juego de Tronos o en la canción de Fuego y Hielo. Si alguien no sabía qué lo que era, bueno, pueden ir a ver la serie que está muy, pero muy buena. Sobre todo porque si ven esa serie es para adultos. Hasta las últimas temporadas. Bueno, ni hablar. Pero el libro está mejor. Bien, sí. Bueno, en un principio no sabían qué es lo de qué iba a tratar el juego. La realidad es que el juego se terminó lanzando el 25 de febrero de este año. De hecho, lo retrasaron porque iba a ser primero en noviembre. Lo retrasaron un poco y luego terminó saliendo el 25 de febrero del 2022. ¿De qué es el juego? ¿De qué va? ¿Y qué más o menos de cómo se juega? Bueno, el juego es un juego de acción y RPG, ¿sí? Del tono de juegos como Dark Souls, ¿sí? Pero la diferencia, ¿por qué no es Dark Souls? Además del mundo y de todo lo que está generado alrededor de él, que es muy importante, es que está hecho todo en un esquema de mundo abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos, tenemos un mapa del mundo, podemos elegir una ubicación, ir caminando, y nada nos va a impedir, salvo una cuestión física, digamos, que uno no pueda pasar porque hay un pozo o algo. En realidad uno puede ir a todo lo que se ve en el mapa, ¿sí? A diferencia de los otros juegos de From Software, son juegos de alguna manera más lineales, en el cual si bien los mapas están interconectados, nosotros tenemos un camino. Esto obviamente abrió la interpretación para un montón de cosas que hicieron, por ejemplo, los speedrunners. Hoy por hoy, de hecho, y esto es como una noticia, el nuevo récord que hay para terminar el juego es de 6 minutos 59 segundos para terminar el juego. ¿De nuevo cuánto? Es como 6 minutos 59 segundos. ¿Qué come esa gente? Bueno. Glitches. Glitches. Sí. Glitches. Bueno, ¿cómo sería un poco la, a ver, yo, es difícil hablar de la historia un poco de Elden Ring sin decirles lo siguiente. Es, perdón, raro. Antes de que te mandes con la historia del juego, yo quería hacer una pequeña aclaración. No te sé lo buenos que son los fanáticos que tiene From Software, que cuando los chabones mostraron nada más que Elden Ring y no dijeron nada hasta años más tarde, lo único que creó eso fue hype. Ahora, con Bethesda, más o menos por la misma época, sacaron el logo de The Elder Scrolls 6 y todos dijeron lo mismo. Todo fue como humo. Nada más. Sí. Bueno, igual, si quieren, yo voy a tratar de hacerlo, porque esto, la idea es dar una primera cebada, que es unas primeras impresiones del juego, porque yo no lo terminé al 100%. Tenemos una reseña que lo hizo Fran, se puede meter en gamercombate.com, buscar la reseña. De hecho, la hicimos con Petro, no le vamos a robar el... Ah, perdón, cierto, está Petro, la escribimos en conjunto con Petro y se fue publicada su nombre, que es lo lindo de estos juegos, porque se puede jugar... de varias personas, porque cada uno puede probar distintos aspectos, si no hubiera sido como re imposible. Bueno, y esto es a lo que vamos. Voy a hablar un poquito de la historia, después hablamos de la jugabilidad, porque tenemos creo que 4 minutos. La historia es, a ver, vamos, voy a tratar de simplificarla. Recuerden que todo esto es un mundo de fantasía oscura, por lo tanto, probablemente sea para mayores de 18 años, casi te diría, por un par de cosas ya, que pasan. Ya voy a sacar yo una serie de videos de la historia de The Elden Ring, seguro. Muy seguro. Pero este es nuestro nuevo Batividia. Bueno, la historia básicamente es un mundo en el cual había una unión entre personas o entes que se denominaba como el Anillo de Elden o Elden Ring, ¿sí? Por algo que en el juego lo vamos a ir descubriendo, la reina Marika, que es como la que regenteaba todo este mundo, de Lands Between, o las tierras intermedias, rompe ese pacto, eso, y es como si fuera que físicamente destruye algo, y pequeñas partes de ese anillo las toman algunos dioses y semidioses para demostrar poder ante los demás, ¿sí? Obviamente hay como guerras entre diferentes facciones, y nosotros encaramos el papel de un, se le dice en el juego, Tarnished o Tiznado, que serían unos seres que estaban marginados de estas tierras intermedias como exiliados, y que estaban profetizados que iban a volver para unir de nuevo este anillo, y convertirse en el señor, en el Elden Lord, o el señor del Elden, no sé cómo. Bien, a partir de acá, que es una historia bastante vaga, se las estoy diciendo, empezamos con directamente un menú. El juego tiene un menú muy básico, creador de personaje bastante profundo. De hecho, si pueden ver, hay videos de gente que crea personajes como Morgan Freeman también, Calamardo y un montón de otras personas, para armar su personaje. Ahí elegimos una clase inicial que no es tan, en estos tipos de juegos, no es tan definitivo, nada más que nos va a dar una idea de cómo empezar el juego, porque después es completamente libre, no hay clases, por así decirlo. Y vamos a empezar. El juego directamente te va a poner en el medio del mundo con carteles que te van a decir avanzá hasta que te enfrentes con el primer jefe. Monfu probó el primer jefe, obviamente lo mató. Sí, le saqué nada a esto. Creo que es parte del video que estamos viendo en este momento. Ese jefe se puede vencer, pero la verdad que no tiene sentido. Te mata, ¿sí? Y luego apareces en otro lugar que es como la zona del tutorial, ¿sí? En esta zona vamos a aprender un poco cuáles son las mecánicas y cómo ha cambiado el juego con respecto a Dark Souls y a Bloodborne. qué toma de Sekiro, qué no. Una de las cosas que vamos a entender es que para todo aquello que han jugado los otros juegos, acá tenemos un botón dedicado al salto, en primera medida. Eso es una increíble diferencia, sobre todo porque le agrega verticalidad al juego. Y además tenemos un montón de movimientos distintos. Por ejemplo, y esto lo voy a hacer como ejemplo antes de ir a la tanda, el primer movimiento que te enseñan es, en los otros juegos, es el parry, que es con el escudo pegarle para desbloquear, levantarle la guardia a los oponentes y hacer un ataque crítico. Aquí no solo podemos hacer esto, que existe, sino que también tenemos, cuando bloqueamos y inmediatamente después de bloquear usamos el ataque fuerte, hace como un ataque crítico. Podemos pegar saltando, que le va a romper la guardia al oponente, y además cada arma va a tener su habilidad a medida que vayamos jugando. ¿Vamos con la tanda? Así no. Vamos con la tanda. No me engolosino más. Vamos con la tanda y volvemos. Vamos a seguir hablando del Elden Ring. Tanda. Entonces, nos vamos a la tanda. Sí. Con la tanda. ¿Sabías que? Shigeru Miyamoto tenía poco interés en los videojuegos y amaba al manga. De hecho, le interesaba ser un artista para los mismos, e incluso un guionista. Todo esto cambió cuando jugó por primera vez al Space Invaders a finales de los 70. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Empecemos este momento bailando, así, haciendo música tecnoelectrónica que no tiene nada que ver con la fantasía oscura de Elden Ring. Jaffi se levantó con ganas de ir a una rave gótica. Sí, de una. Vamos a arreglar un cariño. Alto concepto, una rave gótica. Es algo nuevo para la fantasía medieval oscura. O sea, podemos hacer un lugar como el que tengo atrás, de Raya Lucaria, vamos todos y... recordemos, estamos soltando de Elder Scrolls 4 Oblivion, la edición GOTY, con todos los DLC para todos aquellos que nos digan en el vivo de Twitch o en el vivo de Facebook qué juegos estuvieron jugando en el verano. Lo sorteamos entre todos esos y se los llevan. Bueno, vamos a continuar un poquito. Una cosa, sí. Chacho, que quería aclarar de lo que vos decías, el tema de las cosas que toma de otros Souls son bastante interesantes, pero también en cómo Hidetaka Miyazaki jugó con toda la gente que pedía el modo fácil y con toda la gente del fandom de Souls que decía, no queremos un modo fácil. Bueno, ahí voy. Eso iba a ir porque estábamos hablando un poco del gameplay y me parece re bueno lo que voy a decir. Yo creo que este juego está hecho de alguna manera más accesible que todos los demás. ¿Sí? Que sí. Bloodborne, que Dark Souls, que de Sekiro. ¿Por qué? Justamente desde la concepción de decir, es un mundo abierto. Yo, por ejemplo, voy a llegar a un jefe que no puedo pasar, que se me complica, que no tengo ganas de hacer, doy la vuelta, giro y sigo, ¿entendés? Por el mundo. Esa idea la han llevado también a darte más herramientas para hacerlo. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente, bueno, el juego generalmente se dice que es difícil porque en realidad lo que trata de hacer es te incluye un sistema que vos tenés la barra de vida, la barra de magia o de punto de focus, y la barra de estamina, que sería como la cantidad de energía que vos gastás haciendo estas acciones. Una de esas acciones es esquivar, que es la que hacemos todos para esquivar cualquier cosa, desde la chacleta de la madre hasta los impuestos. Todo el mundo hace rol, ¿no? Bueno, Monfo, no te estás remuteado, no sé si te estás riendo. No, sí, me reí, pero lo que se me dijiste. Pero fue buen chiste, fue buen ese. Una de las cosas que se le ocurrió. A Miyazaki, yo creo que tiene algo que ver con todo el equipo. Y probablemente lo que le pedía a la gente es que, por ejemplo, vos tengas ayuda sin recurrir al multiplayer. Entonces, ¿qué es lo que inventaron o se le ocurrió? En ciertas zonas del mundo abierto, e incluso en lugares, algunos lugares de jefes, no en todos, vos podés invocar unos summons, digamos, que son unas cenizas que vos usás, para traer como diferentes NPC que te van a ayudar a matar ese jefe. ¿Sí? Una vez que mates a ese jefe o te maten, desaparecen. ¿Sí? Esa misma la vas a poder levelear, o sea, la vas a subir de nivel, la vas a hacer más poderosas. Incluso tienen diferentes habilidades, vos vas a ir eligiendo como buen juego de rol, vos elegís cuál usar en cada momento, solo puedes usar una por vez, salvo en una ocasión en especial, que a mí me tocó, solo puedes usar una por vez, y además, cada una tiene, por ejemplo, hay algunas que su habilidad es ser más de un summon, son dos o tres, otros que tienen la habilidad de ser un fantasma que va desapareciendo, otro que tiene la habilidad de aguantar, otro que tiene la habilidad de tirar magia. ¿Sí? Cada uno tiene una cuestión que va a hacer que el juego o el combate se te vuelva de alguna manera más fácil. O, para mí no es más fácil, sino que uses una estrategia para vencerlo. Porque la realidad es que vos tenés que usar los recursos que te da el juego, porque el juego no tiene un modo fácil que vos digas, che, easy mode, listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que decía... Claro, hay gente que decía... Bueno, yo no quiero el modo difícil, fácil. Yo quiero vencer a todo con nada, sin equipo y en nivel 1, como lo hacen los speedrunners, y hacerlo y matar a todo. Bueno, lo puedes hacer, porque no es obligatorio que lo utilices. No es obligatorio que lo uses. De hecho, gastas recursos, tanto invocándolos como mejorándolos. Entonces, esto también hace que sea distinto. También, otra de las cosas que tiene es que vuelve también el modo multiplayer de la misma manera que había estado en Dark Souls, ¿sí? Con la diferencia que podés jugar hasta 6 personas en el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, vos podés tener hasta 2 aliados, o sea, vos y 2 personas que invocas, contra 1 o contra 2 personas a que vas a invadir. Esto es algo que te presentan en el juego y que, de hecho, hay algunas misiones que te lo piden que lo hagas y que tienen que ver con el modo online. Pero no es requisito. De hecho, vos, todo el juego tiene una cuestión como Dark Souls que te hace sentir, si bien estás relativamente solo en el mundo, además de los NPC y todo lo que encontrás, tenés una manera que vos todo el tiempo estás viendo estelas como fantasmas de otros personajes que están en la misma situación que vos, en el mismo lugar, y que por ahí es otro jugador. Además de que te van dejando mensajes, como todos los Dark Souls, que pueden darte pistas o arruinarte un salto o demás, porque hay gente troll en el mundo. Y además también puedes ver unas manchas de sangre que vos podés activarlas y ver los últimos minutos de algún jugador que murió haciendo algo ahí en esa zona. ¿Sí? Todo esto hace que de alguna manera el mundo esté más vivo y que vos no te sientas realmente tan solo. Yo creo que eso es lo que han también tratado de hacer en este juego, porque no tiene un ambiente como opresivo, como por ahí Dark Souls, a pesar de este fondo que acabo de poner, que es del juego, no tiene un ambiente opresivo todo el tiempo. Al revés, vos empezás y tiene mucho color. De hecho, todavía creo que en el video no se ve, pero cuando terminás la parte del tutorial, abrís la puerta como de la catacumba en la que te encontrás, y te encontrás con un mundo que es completamente colorido, marcado por un árbol dorado que está en el centro, que es supuestamente el objetivo al que tenés que ir. ¿Sí? Y tiene. Perdón, Chacho, y tiene otra cosa también que no solo el color del mundo, sino que a diferencia de los otros juegos de Miyazaki donde el mundo está completamente podrido por la locura, vos te encontrás con personajes cuerdos. Entonces le da como otra aura, digamos, al mundo. Más allá de que también te encontrás con personajes que están re del orto o que ya están medio transformados. Claro, hay una zona en particular que está completamente llena de una, como se llama, podredumbre escarlata, que es como si fuera una cuestión podrida, y es todo bastante depresivo. Según un amigo, se parece mucho a Misiones. Yo no quiero decir nada, pero... Dale, Mofo, sí. Perdón, dos cosas. Una, que acá dice Cotop BP, que tiene que participar en el sorteo. Una pregunta respecto al co-op. ¿Se puede jugar la mayoría o toda la historia en cooperativo? Sí. Ahí va, ahí voy. Sí, se puede. ¿Cuál es el problema? Que para mí es un problema que tiene el juego 10 de diseño y probablemente tenga que ver con que este juego es como si fuera una iteración de los juegos anteriores y no algo completamente nuevo. El sistema de sumo, cuando vos llamás a un jugador, vos vas a ser como el host, o sea, el dueño de la partida, y el otro va a ser un ayudante, ¿sí? Vos lo podés invocar en una zona en particular, que el otro la va a ver con una, que se le va a delimitar con una, como una niebla, ¿sí? Una vez que pasás esa zona, tenés que volverlo a invocar, ¿sí? Y volverlo a hacer. Hacer así podés usar todo el juego, pero obviamente el progreso se le va a llevar al que es el host, no al otro. Entonces, si vos, por ejemplo, vas a jugar todo el tiempo en cooperativo y los dos quieren terminar ese juego y sacar los ítems de todos los jefes y todas las cosas que hay, que son un montón, pero literalmente yo por sesión debo matar en 2 horas de juego 6-7 jefes así. Mierda. Realmente son muchos, entre opcionales y demás. Vas a tener que hacerlo todo 2 veces. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Vos podés hacerlo, pero reinvocándolos. Bien. Booker. Yo tengo una duda para ustedes dos que se lo terminaron. Yo solamente llegué hasta Mario. Yo no lo terminé, ¿eh? Okay. No, está en el primer semana. Bueno, pero que ya están. Pero. Claro, pero que ya están un poco más avanzados de lo que yo llegué a jugarlo. Sí. ¿Qué onda con la historia y el modo de contar la historia? Porque Miyazaki saltó de Dark Souls, que es algo totalmente críptico, a Sekiro, que Sekiro está muy marcada la historia. O sea, sí, podés enterarte de más cosas del mundo con los ítems, pero es muy marcada la historia. Bueno, ¿Cómo la lleva Elden Ring? Bueno, acá eso es lo que voy. Es como una mezcla, es un intermedio. No, la historia no siempre está en el frente de tuyo, pero a vos siempre algo te va a indicar desde los puntos, los checkpoints, que se llaman puntos de gracia en este caso, son los bonfires y están jugando a Dark Souls, te van a marcar una dirección, se ve como una flechita que te va llevando. Eso te va a indicar hacia dónde tenés que ir, en la zona genérica, y vos vas a entender que tenés que ir para allá. Generalmente cuando llegás, hay una pequeña cinemática que algo del mundo te dice, ¿sí? La realidad es que para conocer la historia realmente de todo, tenés que leer las descripciones de los ítems, tenés que entender las zonas en las que estás. Y por ejemplo, hay muchos lugares donde hay grandes batallas y hay como cuerpos o restos de máquinas en los lugares. Entonces vos entendés, sí, acá pelearon esta facción con esta facción, y podés llegar a deducir cuál ganó incluso. Pero realmente no es completamente, no es como Sekiro, donde realmente la historia es tomada, sino que, y tampoco es tan, pero tan críptica de que no se va a entender. El juego tiene 6 finales, de hecho. Es decir, no pasa como Dark Souls, digamos, que la historia está demasiada como metida en los elementos, y si no fuera por Booker, yo la mayoría no hubiera entendido nada. Sí, podés, claro. A ver, si realmente querés entender, tenés que leer la descripción de los ítems, porque si no, no vas a entender. Pero podés llevar a más o menos a que te deba. De hecho, por eso decía lo de los finales. Si vos, por ejemplo, no tenés tanta idea, qué sé yo, vos llegás al final y sacás un final. ¿Sí? Ahora, como son 6, de hecho, hay una teoría que está muy buena, si la pueden ver, véanla en Reddit. Hay una teoría de que esto sería como el protomundo, digamos, o el mundo a partir del cual salen los otros juegos de From Software. Un final te llevaría a Dark Souls, otro final te llevaría a Demon's Souls, otro final era que el mundo se transformara en Bloodborne, y así. Ah, pues está bueno. ¿Sí? Igual tendría todo el sentido del mundo que lo hicieran así, y ya así hacen el mundo en multiverso. Lo retiene porque hay muchos elementos, y bueno, y aquí es donde va, por ejemplo, animación, el primer lugar que vos encontrás es una catacumba, o sea, el primer dungeon opcional es como si fuera una catacumba en la cual vos te metés y los mismos bichitos que están ahí, que son como si fueran unos diablillos, que tienen una, un cosito, una, te pegan, son iguales. La del gato, bueno, la de los gato, anteriores, sí, sí, son iguales, pero iguales a unos que están en el Dark Souls 2. Literal. Una pregunta acá que Dicky dice: ¿qué onda con la arena de combate que encontraron en el mapa? Ya sabes, y todo, no entiendo eso. Yo no sé nada. No. Bueno, hay zonas en el mapa. El mapa también es medio un spoiler decir lo del mapa. No, vamos a decir. El mapa tiene un. Vos lo vas desbloqueando, lo vas encontrando. Y llegas a lugares en el cual no se abren. La arena del mapa, que es lo que estás hablando de ellos, es una de las primeras zonas que vos estás en Limgrave. Llegas como a la parte del norte. Hay un precipicio, que no entendés qué lo que es, como todo un agujero, y hay una arena, en la cual hay un, enfrente hay un fantasma que te dice, y esta puerta que no se puede abrir, una cosa así. Bueno, hay teorías de que quizás eso sea algo habilitado por un DLC que todavía no sale, ¿sí? Pero también hay, justamente estos juegos están muy alimentados por esto, hay data miners que han logrado entrar y ven que esa zona está casi terminada. Así que es muy probable que con un DLC... No sé si sabemos si pago o no, porque no han dicho nada, se vaya a habilitar. ¿Sí? Bien, una última cosa. Que, tema que sigue. Antes del último tema, sí. Para decir, está muy bueno eso de los mensajes, que, cómo maneja, de que vos podés que meterte una lista de mensajes con runas y tenés una contraseña. Así que si vos querés jugar con tus amigos y ver solamente los mensajes de tus amigos, podés poner la runa 2 y poner una contraseña. Y lo dejamos la respuesta para Checho con el corte, porque quería seguir. Bueno, vamos a escuchar el tema principal de Elden Ring. Está espectacular, pero no lo puedo poner porque copyright y nos revienta Twitch y nos revienta Facebook. Así que vamos a escuchar un cover hecho por Richard Eve del tema principal de Elden Ring, que se llama Main Theme, obviamente. Lo escuchamos con toda la epicidad que lleva y volvemos. ¿Sabías que? Hay muchas dudas sobre cuál ha sido el primer videojuego. Hay muchos estudios científicos, interactivos y algunas mezclas entre mecánicas y software. El primer juego que se le atribuye, separándolo del juego Tic-Tac-Toe, ha sido el juego Tennis for Two, realizado por el científico William Higginbotham en 1948 usando solamente un osciloscopio. Olvídate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Pero recontra pila por DJ sábado. Happy está contento. Ah, bueno, Tiene ganas de salir el café. Esta hermosa presentación que no tiene nada que ver con el primer cebadas. Para. Esto es un preludio del bar de videojuegos que queremos hacer, ¿eh? Es un preludio. Happy está preparado de a poquito. O sea, vos imagínate, vamos a estar con una birra, esta música hablando de Elden Ring. Y de cómo te puede llevar a la locura, viciando. ¿Viste? Y rodeado de gente viciando y comiendo pizza, ¿viste? Recuerden a todos aquellos que recién se están enganchando. Vamos al final del programa a hablar de todos los juegos que estuvimos jugando en el verano, en el receso que tuvimos del programa de radio, porque empezamos en abril y somos así, somos como los legisladores. Y vamos a estar sorteando el Elder Scrolls 4 Oblivion con todas las expansiones para todos aquellos que nos cuenten en el vivo de Twitch o en el vivo de Facebook. ¿Cuál es el juego que estuvieron jugando en el verano? ¿O cuáles son los juegos que estuvieron jugando en el verano? Bueno, no sé, si quieren empiezo, sigo, no sé. Sí, lo único, Mariano, me pasaste un video, pero el problema es que son esos videos tipo historia. Así que se va a ver claro, video apretadito. Sí. Ahí lo voy a poner. Bueno, pero en realidad... Ya está, apretadito. Apretadito. Apretadito. ¿Se va a poder escuchar? No. ¿Se te escucha apretadito? No. Ah, bueno. Bueno, por eso justamente yo lo mandé, no para que se viera, sino para que se escuchara, porque algo que yo amo, por eso le mandó mensaje a Happy, algo que yo amo de Elden Ring es las actuaciones de voz que tiene. O sea, de verdad que te llevan. Y la actuación de voz de ese voz, que digamos que es el primero de lore, de historia, Pepa, que te llegaba. En los bosses, sí, pero en el resto me parece que es igual de plano que en otros juegos de... Ojo, Dark Souls 3 tiene poca actuación de voces, pero las voces que yo he sentido en Dark Souls 3 de esta vez son mega como todos re decaídos, todo mal, entonces tiene como una... Bueno, sí. Un tono parecido, pero bueno. A lo largo de todos los Souls, y digo Souls porque ponele Dark, Demon, Bloodborne, a pesar que no tiene Souls, son todos iguales, es en el mismo tono. En el género Soulsborne son todos iguales. O sea, es igual de plano. En esto sí se nota en los jefes que sí te hablan distinto con otro porte, pero después el resto de lo que tengo. Y lo sabes que también tienen más motivaciones los NPC, que son como si fueran los que te llevan a dar las quests que te llegan a diferentes finales. Realmente eso también tiene una actuación como más profunda y con motivaciones muy plantadas. Lo que notamos con Petro, así traigo la voz de Petro al programa que hoy no está. Lo primero que nos dijimos, y le mandé un mensaje, le digo, che, boludo, pues lo empezamos al mismo tiempo. Ajá. Lo vendieron y después lo salieron a reconocer, porque dijeron que había estado muy limitado George Martin. Lo vendieron o dieron a entender en un principio, como que George Martin estaba atrás de la historia, y cuando arrancó el juego fue, che, Petro, tiene la misma historia genérica que todos los otros Souls. Vamos a ver después cómo se desenvuelve. Pero es un sos el A de que llega al mundo E para ser de nuevo A. Y decís, es genérica. O sea, lo metieron en... que está perfecto. Por esto digo que para mí me parece un gran, gran juego, candidato al juego del año, no algo perfecto. Pero lo metieron en la máquina de hacer chorizo de From Software y salió la historia con el humo ahí, de George Martin. Ahí es donde por el Monfo me preguntaba ayer, creo que hablamos, si se notaba la mano de este chabón, de George Martin. Yo la verdad te diría que es como medio difícil de ver si realmente se nota, porque en realidad lo que terminó diciendo, y lo recalcaron después a más no poder, que lo que hizo George Martin, R.R. Martin, fue hacer todo lo que es el mitos o la mitología. Esto es como la historia, la historia, la metahistoria que pasó hace un montón de tiempo, y luego a partir de ahí agarró Miyazaki, bueno, a partir de esto vamos a hacer que esto se vea en el juego porque pasó lo otro que él había escrito. ¿Me entiendes? Como que él lo único que hizo fue escribir el mundo. Esta historia de que estoy hablando del anillo, de que se partió por la reina, esa parte. ¿Entendés? Después de ahí lo que hicieron, y ahí es donde buscando algo muy distinto, no. Va a ser medio difícil porque de hecho lo que hicieron fue tomar los assets de los otros juegos, que no es que esté mal, sino que es una reiteración de eso. Los assets, los ataques, incluso animaciones que tienen de algunas armas, las tomaron casi calcadas de los otros. Sí. Vos dirías, che, bueno, pero será como hacer lo mismo. Y sí, pero no. Porque la verdad es que todo esto tenés que sumarle la cuestión de tener un mundo, mundo abierto. De hecho, una de las cosas que tenés, que no lo hablamos, apenas salís de eso, pasa un poquito que tenés que caminar, te encontrás con un caballero que no le podés pegar porque es un jefe que te revienta. Llegás como a una primera iglesia y te dan acceso a la montura. Y de repente el juego se convierte en algo así como medio Red Dead Redemption, ¿no? Donde vos estás arriba del caballo y tenés que tratar de combatir con los flacos, melee o magia, qué sé yo. Pero podés llegar a tener estar en las mismas condiciones, ¿no? También tiene otras mecánicas. Que es en otra de las cosas donde el juego lo vuelven sustancialmente más fácil. Y es ridículo acá que la gente seguía pidiendo un modo fácil, porque la verdad que sos re OP arriba del caballo. Tenés enemigos como los gigantes que te aparecen al principio del juego. No los gigantes gigantes, deforme gigante. Que al lado de los gigantes es una cucaracha. Es infinitamente más fácil, se vuelve estúpidamente fácil, que si uno enfrentara pata. Sí, sí. Bueno, de hecho los dragones tienen una técnica, hay muchos dragones en este juego, para matarlos así. Ahora, después el juego te va limitando esas opciones. Eso quizás está bueno. En algunos lugares no puedes tener la montura. De hecho, el Tree Sentinel también. O sea, después tenés como voces que están hechos para que los pelees así, como el Tree Sentinel. Pegar la pata es imposible. Eso es lo que vos me decís. El Tree Sentinel, vos llegaste a matar al Tree Sentinel, después tenés que pelear contra dos Tree Sentinel. Y una parte que tenés que pelear contra tres a la vez. Eso quizás es como que lo que hace en el juego es, tiene la fórmula, perfecto, vamos a ver cómo te limitamos a vos, cómo te duplicamos la apuesta. Entonces muchas veces vos entras en un dungeon, el dungeon es opcional, ¿no? Obviamente no estamos hablando de los opcionales, por en la catacumba la primera que encontrás que está el gato, ¿sí? El gato que cae. Después te metes en otra, que es otra catacumba, y hay otro gato que en vez de caer y hacer eso, es mago. Y después resulta que entras en otra catacumba que, si bien al principio parece que no tiene un gato, tiene un subjefe que son estos dos gatos juntos. ¿Entendés? O sea, es como que a medida que vos vas haciendo el mismo juego se va o limitando a vos en la cantidad de herramientas que puedes tener, que siempre tenés que tener herramientas para vencerlo, como jugar o usar magia o pelear en un lugar donde hay veneno, bueno, esas cosas. Y le agregan siempre un condimento. De hecho, este juego lo que también tiene es que al tener tantas cosas opcionales, llega un punto, y quizás esa sería un poco mi crítica, llega un punto que se vuelve repetitivo. O sea, vos llegas a un punto donde decís, che, bueno, estoy en tal zona, bueno, voy a hacer el dungeon este, el dungeon este, el dungeon este, el dungeon este. O sea, uno es una cueva, el otro es una catacumba, el otro es una ciudad, el otro es... Y así te lo hiciste dos o tres veces. Está bien, cada uno tiene un condimento que lo hace distinto y podés no confundirlo con el otro, pero un poco se repite. Es bueno por un lado y es malo por otro. A mí, sinceramente, me gusta porque para mí es cambia el gameplay, ¿sí? Esto que decíamos de pelear, por ejemplo, a caballo, una de las cosas que tiene distinto a Dark Souls es que vos, por ejemplo, en Dark Souls, vos tenés la cantidad de estus o lo que te podés curar limitado para llegar hasta el otro checkpoint. En cambio, acá lo que podés hacer es, a medida que vos vas caminando, dando vueltas por el mundo, hay como packs de bichos, o sea, NPCs que podés vencer, que van en grupo. Si vos vences el grupo, te restauran una cantidad X de esas cargas. Entonces vos podés estar peleando, ponés que te cuesta mucho, los matás, matás al último, estás completamente nuevo, completamente curado y listo para, no sé, meterte en un dungeon, ¿entendés? Eso quizás lo hace más fácil, pero también puede ser que lo haga más fácil el hecho de que es un juego que nosotros ya sabemos de lo que veníamos, de Dark Souls, de World, de Bloodborne y Sekiro, y que te pongan estas opciones para mí para hacerlo más ameno y para llegar a todo el público. Es una cuestión, de accesibilidad. El juego Mofo, se te escucha muy fuerte, muy fuerte. Perdón, ahí se escucha mejor. No, más bajo, bájalo más. Está el mínimo. Bueno, no toque nada. Es una cuestión de accesibilidad también. Te pone niveles casi estúpidos. Antes tenías que hacer 3 kilómetros de mapa literal para llegar de un punto al otro donde te mataba el jefe. Y hay algunos souls que es una tortura volver a pasar por eso. Y acá te pone checkpoints. Capaz que tenés uno donde terminaste el jefe. Mercy es el mejor ejemplo. Te pone uno donde lo mataste y te pone otra gracia a los 5 mágicos. A los 5 metros. O sea, es niveles estúpidos de eso. A ver, ¿por qué? Sí, es Monfu, es el del ruido, perdón. Está como muy potenciado el ruido de Monfu, ya lo vamos a arreglar. Trata de hacer el juego, que quizás eso es lo que no hablamos, no sé si llegamos ya porque estamos medio sobre la tanda. El juego tiene mundo libre, vos te podés teletransportar por los checkpoints a cualquiera, así, libre. Ahora, cuando te metes en un dungeon, si te metes en un opcional, vos, hasta que no llegas a la puerta, no puedes salir, entonces. No te puedes teleportar. Y luego tenés los Legacy Dungeon, que serían los donde están los jefes. El primero es Stormveil Castle o Castillo no sé qué de la tormenta, no me acuerdo. Castellano. Velo Brumo. Velo Brumo. Ese lugar directamente se convierte en un Dark Souls. ¿Sí? Donde vos tenés que tratar de dar la vuelta al mapa para encontrar un atajo para volver al bonfire y sitio de gracia. Y ahí avanzar. Y ahí tiene quizás sentido esto de los puntos de gracia. ¿Para qué pusieron tantos puntos de gracia uno del lado del otro? Para que vos, cuando tengas que volver, porque todo el tiempo estás yendo y volviendo muy Metroidvania o muy Link de Zelda, Breath of the Wild, te puedas teletransportar a un lugar y no tengas que, no sé, hacer el Walk of Shame, el caminata de la vergüenza, de un lado a otro. ¿Sí? Yo, para mí eso es un feature. O sea, a veces es muy bueno. Saqué un feature y a la tanda, pero otra cosa, la gente que se queja, se escucha bien ahora, el Dark Souls 3, no sé, pero tengo mínimo de ganancia. A ver, avísenme, a ver si perdón vivo esto, pero ahí peor o mejor. ¿Mejor? Mejor. Listo. Mejor. Ahí está. Sí, no, se me ha cambiado una configuración acá. Dark Souls 3 está bien, es difícil, pero yo esperaba algo para ver más difícil realmente. Por cómo me lo pintaban, pero es difícil justo, y es aprender mecánicas, si alguna, es que tal vez puede ser por mi crianza, porque yo jugué Mega Man, es aprender los patrones de los enemigos, y es, te frustras, el enemigo hace esto, listo, entonces tengo que hacer esto, y adaptándote. En fin, vamos a la tanda Elden Ring, encima yo no quiero jugar otro Dark Souls, pero encima Elden Ring sí me da muchas ganas, de acuerdo. Para redondear las primeras llevadas, yo creo que es un juego que debería todo el mundo probar jugarlo. Yo no creo que sea para todo el mundo, porque hay experiencias y experiencias, pero realmente es mucho más accesible para todos. ¿Sí? Bien. Jaffi, te pego que vos digas lo de la tanda y todo eso, ¿viste? Volvemos cuando te acabas. Perfecto. Vamos a la tanda. ¿Nos vamos a la tanda? Dale, nos vamos a la tanda. Ahí leemos los comentarios después. Dale. ¿Para ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y reemplazado por el benévolo general Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Thank you. volviendo con el programa del día de la fecha. Sí, gracias. Jaffi con su consolita nos está operando por primera vez en 6, 7 años que llevamos Gamer Combate. No, mentira, ya estuvo varias veces. Bueno, por última vez voy a recordar, vamos a sortear al final del programa The Elder Scrolls 4 Oblivion, de la versión GOTY, para todos aquellos que nos digan que estuvieron jugando justamente en el verano o el receso que tenemos nosotros. Así que por favor, díganos por Facebook o por Twitch. Yo tengo anotado todo lo de Facebook. Necesito que por favor Fran me mande los de Twitch. Te los mandé, boludo. Es Iki nada más. Ah, perdón, me lo mandaste. Yo vi a esta persona. Ah, mirá, no sé por qué no te están llegando, boludo. Me acabo de dar cuenta. Disculpame, pero me mandé por Telegram. No sé, ahora estás en línea. Bueno, vamos. Vamos, ¿qué pasa? ¿Quién va a empezar a hablar? ¿Por qué seguimos? Espera, porque ahí te mando de nuevo. No sé por qué no están dando Telegram. No, espera, ahí. Vamos a hablar de las la cosas música... que jugamos. ¿O no? Bueno, nos podemos dejar de interrumpir. Jaffi, ahí se. Te pusiste la música de Tertulia, en Hotel Roberto. Pero bueno, vaya lo demás, lo estés perfecto. Yo había visto a estas personas participando, igual, así que. Igual el libreto decía Tertulia pixelada, ¿eh? Bien, chacho, no pasó mal. Disculpa, pero. Tertulia es una discusión, ser, no lo podemos discutir. Acá no es. Booker, vos no jugaste eso, ¿entendés? No. No, como Monfu no jugó Metal Gear, dale. Sí. Pero sí, jugué, bueno, voy a empezar yo. Empecé a jugar Metal Gear Ghost Bubble, el de Metal Gear de Game Boy, que si quieres lo traigo. Pero la puta madre, jugué el Metal Gear Solid. Ya lo terminé. Ya lo jugué, pero no. Usted está confundiendo, usted está muy equivocado, señor. Ya terminé el MSX1, terminé el MSX2, en su momento terminé el 4 también, pero bueno, lo voy a jugar de nuevo. MSX2, terminé Metal Gear Solid 1 y empecé Ghost Bubble. Voy por el cuarto. Y voy por la sección 6. Supuestamente me faltan 2 horas más de juego. Qué larga que la sé. Lo juego de noche cuando tengo tiempo. Dale, en diciembre estoy jugando a Dark Souls. Hagan una cosa, cambiemos el streaming y juego Metal Gear, loco. Consígueme la placa. Me parece bárbaro, que cambies el streaming y juegues Metal Gear. No, ya está, tengo que terminar Dark Souls. No. Todos los domingos Bonfu va a jugar al Dark Souls 3 hasta que se desangren los ojos, hasta que te pierda. Bien, fuera de eso. La vida. Quiero encarecidamente, por favor, pedirle a la gente de Twitch que participe del sorteo y que digan que estuvieron jugando. Sí, por favor. Sí, sobre todo porque no sabemos si tenemos a todos anotados. De momento tengo 2 anotados. Si no, me lo pego yo. Bien, ahí viene, para que vean, estoy jugándolo en este lindo aparatito. Ahí, Metal Gear. Qué lindo. Fuera de eso, que encima tuve que cambiar la pila. Estuve jugando al. ¿Cómo se llama este? El que todos odian, pero a mí me gusta porque a mí de hecho me relaja. Es un juego que. El Project Zomboid. No es un juego para todos, ni en loco, y es un juego que no entiendo nada, y sin embargo, igualmente, cuando tanto lo juego, me divierto por las boludeces que suceden. También estuve jugando que empecé a hacer streaming, pero no he hecho la segunda parte, porque siempre dije, bueno, sacando Dark Souls voy a jugar eso cuando Booker no está, y por ahora no desapareció de nuevo Booker, para que no lo haga. Al South Park Fractured Bad Hole. Y después un juego que tal vez en un momento tengo reservado, pero tal vez no. Es un juego raro, que yo tenía que jugar esos juegos independientes, muy artísticos, esperaba otra cosa, pero igualmente me relajó, un juego muy relax. El juego Lake, que es el juego Tijeras Buena Vida. Pero fuera de eso. Yo le regalamos un furro, quiero que sepan. Sí, nosotros le regalamos juegos de tres furros. No sé qué te esperabas, a mí Lake la verdad que me dio exactamente lo que pensé que iba a hacer. O sea, no, de entregar cartitas. Yo quería que iba a haber un poco más de narrativa. Dale, por eso, yo esperaba, no lo digo por eso, era lo de manejar, yo quería que era una excusa para el otro, que estaba igual relajante, y tenés una estación de música y te pasan las dos temas una y otra vez, pero igual. Sí, es como el GTA cuando te enamoras de una estación de radio. Claro, y lo que pasa es que va igual es relajante el juego, un juego, no terminás, creo que me duró 2 horas, es un juego de ir punto A, punto B, entregar cartas, repartir, dejar, pasa una historia entre medio. Tenés que decidir tus dos intereses de amorío entre una chabona que es re tóxica y un chabón que es re, ¿cómo se llama? Stalker. Es decir, esos son tus dos tipos de amorío y tu laburo. Y tiene creo que tres finales diferentes también. Fuera de eso, el juego es relajante. Es eso. Es relajante en un pueblo de los 90, de una desarrolladora de software que va a tomar vacaciones y cuida la casa de los padres. Y terminamos con Huffy, terminamos el primer Dying Light con todos los DLC, que hay un, no sé si vieron el review de Dying Light 2, con todas las notas que tuve. Sí, ¿cómo que no? Bien, pero, señor, ustedes están tirando por tierra todo mi trabajo. No, no, me olvido. Tengo mal, hay nunca diríamos eso. Nunca diríamos eso. Hay tantas reviews en la página de Gamer Combate que pueden visitar gamercombate.com para saber todo eso, que a veces me olvido. Bueno, pasa. Así que eso fue más que nada lo que jugué. Algún juego entre medio. A ver, estoy jugando, empecé, pero en el avión no empecé. Lo tengo que seguir cuando termine lo de Game Boy. Al Mario and Rabbids, que es entretenido. Me divirtió más de lo que yo quería. Me molesta los Rabbids, que tiene esa cosa tipo Minion, que a mí me molesta. Pero fuera de eso, es un muy lindo juego. Muy bien. Bueno, bien ahí. Bueno, ¿alguien más? ¿Puedo agregar ahí un comentario de lo que dijo Monfu sobre Project Zomboid rápidamente? ¿Sí? Sí. Ok. Project Zomboid, lo que digo siempre, como sandbox está bueno, tiene muchas mecánicas, conexiones, está muy bueno, pero la interfaz es súper crocante. Me parece que necesita una vuelta de tuerca gigante, porque posta que no atrae mucho. Ahora, comparto. Ahora, toda la parte de los objetos que se combinan, que esto, que crafteas, es súper difícil, son esos juegos que te demora tiempo en aprender, y está muy bueno, está muy bien planteado, pero es re crocante. Sí, sí, en eso comparto, y lo que a mí me divierte es toda la parte de ir a buscar y sobrevivir del punto A al punto B. Esa parte es re divertida. Comparto todo lo que dijo Jaffi. Bueno, igual. Si te gusta eso, Monfus, y acá te voy a arruinar la vida porque te voy a recomendar otro, recomiendo el Impact Winter. Queriendo arruinar la vida. ¿Cómo? Impact Winter. Que es en un invierno después de la caída de un meteorito, se ve medio isométrico y todo está tapado hasta literalmente el techo y más arriba de nieve. Y vos tenés que hacer un micromanagement de los recursos que conseguís para no morir de frío cuando salís. Curarte, alimentar, ir dándole madera a los otros sobrevivientes que llevas, porque si no se te mueren y no puedes desbloquear cosas nuevas, y tenés que sobrevivir X cantidad de días hasta que te pueden mandar ayuda de un contacto que estableces. ¿Tiene final? Está bueno, la verdad que está muy bueno. ¿Tiene final? Sí, tiene campaña. Yo nunca lo terminé, pero listo. Tiene campaña. Wishlist. Gracias, me hiciste mal. Vos directamente le decía algo, wishlist. Listo. No, todo. Voy a tomar la posta después de Monfus y voy a hacer un resumen. Obviamente jugué un montón de cosas, así que voy a traer más o menos. Pueden leer en Gamer Combate. Pueden leerlas todas en Gamer Combate. Dying Light 2 fue una. Gran Turismo 7 fue otra, que también está la review en Gamer Combate, que ya van a verlo. Tiene algunos inconvenientes y fallas de diseño de Gran Turismo de siempre, pero no. Es un excelente simulador de autos. Y me lleva a una conclusión que les quiero traer, que el otro día hablando con Julia y Robert en Último Nivel Podcast, te paso tiro chivo. Creo que los juegos de arcade de conducción nos malacostumbraron a la sensación de velocidad. Porque cuando jugás un juego de carreras donde vas a 100, como se supone que tiene que ir a 100 un auto real, sentís que están andando despacito. Sí. Entonces, tiene como esos altibajos. Ahora, lo estuve probando con el G923 y es... Nah, es una locura. Es un volante, chica. El volante de Logitech. GamerCombate.tv/último nivel VG, Jaffy. Ya nos unificamos, me parece, según Jaffy en Twitch. Mi cerebro surgió una CB. Después el Horizon 2 Forbidden West, que estoy esperando. Bueno. Ustedes ahí no lo están viendo, pero hay un elefante robot invisible. Porque nunca me mandaron la edición coleccionista que compré. Por eso está el espacio. Argentina, claro, está el espacio puesto, que se supone que llega la semana que viene, así que... Ahí estaría si tuviera uno. Podría romper todo. Sí, básicamente. El meme. Pero esta semana debería llegar. Y el otro día empecé un juego, que me lo compré porque me lo recomendó el señor Roosterbird, y me quedé completamente adicto, que se llama Patrick's Parabox, que es un juego de puzzles de cajitas, pero los niveles tienen cajitas adentro de cajitas y son puzzles recursivos. Entonces, las cajitas tienen puntos de entrada y de salida donde vos podés sacar la caja de adentro de la cajita para poder llevarla dentro de la cajita y resolver el puzzle y acomodarlo como te pide. Y es sumamente adictivo. No, está a 200 pesos. No esperen una oferta, vayan y cómprenlo ahora. Porque es... Porque va a estar más caro. Te vuela, posta te vuela el cerebro y jugás uno y lo terminás y decís, ok, quiero jugar otro. Y así estás todo el día. Jugué muchas más cosas, pero bueno, así como un resumen de las cosas que he jugado y me he quedado con eso. Bueno, entonces que estamos, tenemos que presentar el último tema para hacer un cortecito. Creo que voy a seguir yo, así que vamos a hablar de un juego que estuve jugando yo. Te juro que lo jugué de nuevo. Me terminé el Final Fantasy VII original, pero 100% esta vez. Yo tengo que jugar. Vamos a escuchar Those Who Fight. Un tema hecho por Lacey Johnson, que es una chica que se dedica a hacer por YouTube cover de videojuegos, donde ella toca todos y cada uno de los instrumentos que van a escuchar. Así que lo escuchamos y volvemos con todo lo que jugamos en el verano. Y sí, Robert, aguante la otra, aguante. Buena original, sí. Mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Este es el turno de Chacho. Otras hierbas se llama la sección en la cual nosotros vamos a estar hablando de los juegos que estuvimos jugando en el verano y donde ustedes también nos van a contar qué juegos estuvieron jugando en el verano. Antes de empezar yo, voy a hablar de los que tengo anotados porque ya están participando para el sorteo que vamos a hacer en unos escasos minutos. Descartes Shaman dijo que estuve todo el fin de verano jugando Fallout New Vegas. Ay. Che, dice que estuvo todo el verano. No, no es que sea malo, pero la verdad que... Jugado por encima, quinta vez tal vez sí, pero sí. Bueno, me dejás ahí, gracias. Es malo, de verdad. El Iki dice que yo estuve jugando todo el verano a tirarle caca del ring, sí. De hecho, hay un jefe que es un jefe. Hay una quest que es del Dung Eater, que es el que se come esa caca, básicamente. Luego, CosmoBP91 estuvo jugando The Witcher 3 y dice que fue una montaña rusa de emociones, te rebanco. César Kai dice que la saga Tomb Raider que regaló Epic, el Forza Horizon 5, Kingdom, Lego Ninja Go y el PES 2021 con el parche del Dream Patch. Y Cuello de Botella, que dice que jugó el Vampire Survivors, el We're Here 2, y algunos casuales como el Dota 2, CSGO y Dead by Daylight. Justamente los tres que no son tan casuales porque se juegan como eSports. Acá, perdón, Eliki pregunta si qué buen cover si es del remake. No, es el cover, ese cover, de ahí voy a hablar yo. Yo quise jugar, cuando anunciaron que iba a salir, que por fin iban a largar Final Fantasy Remake para PC, yo estuve así con mi billetera en la mano, como estoy en este momento ahora, y resulta que dijeron que es solo para Epic, y yo dije, ¿sabes qué? No, porque Epic solo me cobra en dólares y no tiene precios regionalizados, así que no. Me la aguanté, agarré, me compré el Final Fantasy VII en Steam, que estaba mucho, muy barato, le bajé parches para ver que se vea más bonito, modeados y todo lo demás. Y me lo terminé al 100% con todos los summon, cosa que no había hecho nunca. Bien. Por eso es que uno de los juegos que yo estuve jugando el verano fue ese. Y de hecho, ese tema que estamos escuchando es la versión del juego sin remakear, pero de hecho cover, ¿no? Cover de rock. Estuve jugando también a, bueno, Resident Evil 3, que ese creo que Monfus también, no sé si algún día lo va a streamear. Sí. Por eso sí, no vamos a decir demasiado. Creo que sí, me que terminé sí, con Control. Me terminé Control Ultimate Edition, que creo que no hemos hablado en el programa, podríamos hablarlo en algún momento. Estuve jugando un poquito antes de que saliera Elden Ring, porque estuve jugando Elden Ring y lo sigo jugando hasta el día de hoy. Me faltan como 20 horas de juego todavía. Estuve jugando el Lost Ark, que probablemente en algún momento hablemos de ese juego, porque es una cuestión rara entre Action RPG y MMORPG gratis, que puede jugar todo el mundo. Bastante easy mode, pero bueno, tenemos sí, y eso fue todo lo que jugué en el verano. Y Elden Ring, obviamente, que estuvimos hablando todo el día. ¿Qué más? ¿Sigo yo? Sí, bueno, ¿qué estuve jugando durante el verano? Como yo desgraciadamente no tengo en dónde jugar Elden Ring, por más que lo pude probar gracias a un amigo y pude llegar hasta Margit y todos los jefes que están en Kaleid, en la torre de Kaleid, no, en la parte de abajo, Limgrave. Bueno, esa zona sí tiene extremadamente, o sea, tiene muchos jefes, y yo te voy a decir, sí, o sea, para hacer una acotación en lo que decís vos, yo agarré y directamente dije, bueno, yo voy a hacer todos los jefes y luego voy a ir al castillo. Error. Hay que hacer todo eso, luego irse a al sur, que es, ¿cómo se llamaba? La Península Llorona o Weeping Península, y luego ir al castillo. Va, eso. Bueno, me puse a jugar al Dark Souls 2, que ya hay un reservado pendiente. Y estoy escribiendo una nota, solamente que me está costando mucho abordarla para poder escribir todo lo que tiene que ver con el juego. Lo que sí me gustaría decir es, ni de asomo es tan malo como la gente dice. Ni de asomo. Me parece que es un juego excelente, que puede tener sus fallas, igual que Dark Souls 1 tuvo sus grandes fallas. Y por lo menos se esmeró en tratar de hacer algo distinto. Al mismo tiempo volví a jugar a Dark Souls 1 porque había que comparar. Claro, porque había que comparar. Mientras me ve jugando Dark Souls 3, mientras Monfu lo juega, exacto, jugar, todos los domingos, claro. Todos los domingos de 20 a 22, Monfu, de 20 a, hasta que se le canta, Monfu está jugando Dark Souls 3, gracias. Y estoy jugando ahora el Mass Effect. Ah, mira, perdón, al Legendary Edition. ¿O al 1? Sí. Voy a tratar de jugar los 3. Bueno, es lo que quiero hacer yo también. Che, qué bueno. Sí, yo también. Y cantando. Otra cosa que pude probar, que no llegué muy lejos, porque está duro, traté de jugar toda la saga de Deus Ex en orden cronológico. Cronológico no, en orden de salida. De salida, sí. Sí, el 1 es lindo, pero es duro. El 1 es lindo. El 2 era medio feucho. El 1 es súper crocante para agarrarlo igual. Pero vos lo ves para la época. Me encanta cómo pasamos del Duranga al rancio y luego al crocante. Son como términos de moda, ¿no? Sí. Debo decir que el crocante se lo robé a Juli. Gracias, Juli. Siempre en nuestros corazones. No funciona, bueno, nada, pero te está. No mucho más. Estuve probando un par de juegos en la casa de un amigo que, bueno, pude probar un par de cositas más, además del Elden Ring, pero la verdad que el LOL me consume, gente. No, Booker, no. Lo es y es de lo malo, es como el Paco. Sí, es el Paco de los videojuegos. Bien, creo que estamos todos, no sé si Jaffi, vos tenés algo para... Yo siempre me olvido de todos los juegos que vicio, y no sirvo para hacer listitas, pero bueno, ahí va. Como dijo Monfu, terminamos el Dying Light 1, la pasé muy bien, y me pasó algo muy gracioso, que Monfu llegó un momento que las tenía por el piso y dijo, bueno, ya fue, terminemos esto, y él se iba a hacer las misiones. Lo hicimos bastante completo, no sé si 100%, pero bastante completo. Casi 100%. Y mientras él se iba corriendo a donde teníamos que hacer la misión, yo me ponía a pelotear, saltaba, me iba de un lado para el otro, nada. Lo disfruté un montón. Otro juego que estuve jugando en el VR, porque estuve jugando bastante este verano, fue uno de los que más me acuerdo, ¿sí? El Boneworks, que me lo recomendó un amigo y nada, la pasé re bien. Qué cosa turbia, pero re bien. Primera persona, cagarte a tiros, usar mucha física, trepar, saltar, tirar, nada, hermoso. Perdón que te interrumpa. También estuviste jugando al Tentacular, que vino la primera reseña de Jaffi en muchísimo tiempo. Que pueden leer en Gamer Combate y voy a compartir ahora el enlace. Creo que si se van a la review y buscan la primera review, no sé si es mía, no me acuerdo, pero al menos uno de las, no sé, ponele, primeras 20 que están en la página, es una que hice yo, que después de eso dije nunca más, que fue el Mother Russia Blitz. Nada. Y otro juego que me acuerdo. Juegazo. Sí, otro juego que me acuerdo, estuve jugando mucho al Scam. Sí. Que en algún momento... ¿De qué me regalaste y que todavía no abro? Debo decir. Sí. Han agregado cosas muy falopas, bicicletas, aviones, nada. Está muy piola. Pero como es un juego sandbox, nunca termina, así que... Sí. Voy a jugar un rato y dejarlo y volver a jugar y empezar de nuevo. Sí, y no me estoy acordando de otro, así que cerremos ahí. Bueno, cerramos. Bueno, de toda la lista que ya estuvimos hablando, de hecho tenemos a Pablo de Di Costa, que de Twitch, que dice que también terminó los DLC de Witcher 3. Esto está... hay muchos Witcher que están jugando en el verano. Red Dead Redemption 2, que es un juegazo para jugarlo en un verano manija, así. Y también Uncharted 4. Dice que no cuenta como verano. Sí, sí cuenta, porque nosotros empezamos la radio hoy. Así que hoy es primero de enero. Ahí está. Bueno. Si querés... hagamos el sorteo ya. Poneme el grande la página del random que sí. Lo estoy haciendo ahora. Compartir pantalla. Todo lo que ustedes. Sí, ya está compartido. A ver. Vale, parece que porque tengo oculto los que no tienen video, pues no muestra, ¿verdad? Claro, no, está en directo. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, acá están todos los que han estado participando. Recuerden que estamos sorteando el Elder Scrolls 4 Oblivion, ¿sí? El GOTY Edition con toda la bola a todos aquellos materos que se coparon con nosotros y nos dijeron que estuvieron jugando con él en el verano. Vamos a darle random a ver quién se lo ganó. Y el ganador es Pablo Di Costa, justamente, que justamente nos estaba hablando de Witcher 3, Red Dead Redemption 2 y Uncharted 4. Te pido que por favor los copies, Monfu, los tengas ahí a mano porque ahora se los vamos a mandar. Por favor, mándenos un mensaje privado por Twitch o por donde nos puedan encontrar para que nosotros les mandemos el código Y después, si pueden sacarse una foto con el código, con el juego agregado, estaría buenísimo, porque así nos quedamos tranquilos de que les llegó y que. Después de que lo agreguen, ¿cómo tiene que hacer? No, Pablo, pa, sí, igual lo tengo porque esa persona es querible, que todo el mundo quiere. Me acordé de cuatro juegos más, ¿puedo decirlos? Sí, no me puedo, ¿no? Ya. Un Titled Goose Game, el juego de los gansos. Ganso sí, Troll, re divertido. Ganso sin título. Ganso sin título. Después estoy jugando I Expect You to Die, un juego de VR que tenés que resolver puzzle que vos, Fran, tenés que jugar porque es excelente. Pero me falta que debe ser mejor que cualquier sala de escape a la que puedas ir. Sí, al Super Hot VR, que es en el que te mueves y pasa el tiempo. Es, sí, en VR loco. Tiene todo el sentido del mundo, es excelente, te vuela la cabeza, listo. Mándala. Ay, tengo que comprar otra transmisión con Fred. Me compré. Sí, perdón. Ay, me compré el cable VR y no puedo. Ay, tengo que comprar el VR. Javi sabe que juego a mí me gusta y me manda agregate este teleliste, voy a agregar mi listita de juegos VR que voy a guardar. Y toda esa listita la pueden seguir, recuerden seguirnos en Gamer, en todas nuestras redes sociales como Gamer Combate, en Facebook, Twitch, Instagram. Nosotros les avisamos cuando estamos todos los sábados de 19 a 21, o sea de 7 de la tarde a 9 de la noche más o menos, todos los sábados por Facebook y por Twitch. También salimos por FMUTN 94.5 si están en Mendoza, o fmutn.com.ar, ahí en ese horario nos pueden encontrar con este programa de radio. También tenemos Monfos, está haciendo un streaming todos los domingos, generalmente de 20 generalmente, hasta que se no pasa 22 horas. Ahora estoy haciendo más 20 por Booker, pero generalmente trato que sean las 20 horas, pero bueno, más o menos a las 20 horas. A las 20, porque últimamente estás jugando el Dark Souls y parece que le gusta porque lleva como 4 horas por streaming, así que le puede dar, lo pueden seguir, eso lo hace por twitch.tv/gamercombate. También métense por favor en gamercombate.com, pueden ver todos los artículos que tenemos, notas de opinión, reviews, que se carga sobre todo Fran y Petro, que están tipeando como locos. También pueden meterse en gamercombate.com/donaciones y nos pueden ayudar a que todo esto sigamos trayendo jueguitos y se los sigamos dando a ustedes. Sin más que decirlo, es Chacho y me despido hasta la semana que viene. Y recuerden el canal de YouTube, que bueno, todavía estamos subiendo gameplay, que tenemos que ver cómo carajo si algún día vamos a separar los videos para los videos cortitos y los largos, pero bueno. Por favor, suscríbanse al YouTube, como en Gamer Combate nos van a encontrar y van a ver la cara de Monfu porque está ahí en la introducción. Bien. Así que bueno, vamos a subir este programa, va a estar subido ahí, pero también puede ser por Spotify. Ahora sí. Nos vemos, gente. Adiós a todos los que nos siguen. Gracias a toda esta gente que nos siguió. ¡Graciela! Recuerda que hoy es sábado por medio. Sábado que no estamos en el otro. Porque así tenemos tiempo para editar videos y para hacer cosas. Eso. Ahí me lo llevo. Chao, chao. Chao. Estaba muteado cuando me quedé. ¿Te gustó nuestro programa? Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Videojuegos, noticias y delirios místicos.